dejaras, que si lo hacías te iría mejor. Creo que se ha equivocado quien te guiaba, porque tu sonrisa la volvió dolor. Y hoy no siento como ayer esa misma gran pasión por ti. Lo que había en mi ser, tú lo destruiste ayer al partir. No vengas hoy con lo mismo otra vez, diciendo que tu corazón vive por mí. No vengas hoy con lo mismo otra vez, diciendo que tu corazón se desvive por mí. Amarte fue mi mejor condena, perderme labios, no sentirás mis caricias. No volverá a pasar, no volveré a llorar. Tu castigo y serán, no besarás mis labios y sentirás mis caricias. Besarás mis labios y sentirás mis caricias.